Cuando era chico siempre me preguntaba por qué llueve, por qué cae la nieve, por qué hay desiertos, por qué hay vacas, por qué hay caballos, por qué existe The Platform. Una bomba en la cara.